Ahí viene con su paso lento, con el morral al costado del cuerpo, el señor Juan Lamarche, que escucha música, la siente, pero también la piensa. Columna de Música y Filosofía con Juan Lamarche. Bueno, hoy voy a analizar una letra que se llama Gatito de las Penas, de Raúl Carnota, que ya se ha convertido en un clásico. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Estos versos ya están insertados, digamos, en la gente que le gusta la música, ¿no? Ni vinos ni vidala la echan pa' fuera. Es un cuchillo sin hoja que se envaina dentro del pecho de aquel que para el amor no supo pagar derecho. Ay, vidita, churita, que me han más hecho. Tantas cosas que he perdido, cuesta arriba en los caminos. De un lado el corazón, del otro lado el olvido. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Ni vinos ni vidala la echan pa' fuera. Poco a poco iré llegando, paso a paso, hacia mi muerte. Y al final, que tal vez, de viejo, encuentre mi suerte. Ay, vidita, churita, no quiero verte. Vi a ver si encuentro consuelo en mi guitarra nochera, rasgueando hasta aclarar este gatito de las penas. Cuando la pena entra, no hay quien la pueda. Bueno, realmente es una letra muy hermosa, ¿no? Qué contundencia ese comienzo, ¿no? Y ese final, Juan. Cuando sí, la pena entra, no hay quien la pueda. Es impresionante, impresionante. Y es realmente muy sabia la letra, porque en momentos de tristeza, los cuales solemos tener bastante seguido, no hay remedio, digamos, no hay remedio. El tema es asumirlo, ¿no? Cuando estamos mal, estamos mal. Cuando estamos angustiados, estamos angustiados. Cuando estamos apenados, estamos apenados. Y hay que asumirlo, tal como viene, digamos. Yo creo que eso es lo más sabio. Creo que eso es lo que está planteando acá Raúl Carnota, ¿no? Que nos ha dejado, bueno, hace ya un tiempo, ¿no? Pero ha quedado, han quedado sus letras para siempre, ¿no? La versión que vamos a escuchar es de Pablo Tozzi. Qué bueno. Pablo Tozzi, un músico impresionante, impresionante. Contrabajista, toca piano, también canta. Tuvo un grupo que se llamó El Terceto, con Norberto Minichilo en batería. Y bueno, ahora se me fue el nombre del pianista. Hernán Ríos. Ahí está. Exactamente, Hernán Ríos. Gran pianista. Pianista del Terceto que mencionaba Juan. Sigue tocando, sí. Yo tuve la suerte de verlos en Buenos Aires. Este es el primer disco solista de Pablo Tozzi, ¿no? Que se llama Ceremonias Adentro. Este disco tiene algunos invitados interesantes, por ejemplo, Verónica Condomí, en caja y voz, Gustavo Álvarez en cajón, Raúl Carnota, ¿no? Bombo y voz, Daniel Borsters en bandoneón, Pablo Marota en teclados, Carmen Lapacó, que interpreta a las Madres de Plaza de Mayo, Rubén Izarralde en flauta y voz, otro animal realmente, no se me ocurre otra palabra, ¿no? Rosa Piro en voz y Guillermo Capocci en guitarra. Este es un disco del 2001, Pablo Tozzi, con trabajo, voz y piano en dos temas. Pablo Tozzi, Gatito de las Penas, como invitado Raúl Carnota, en bombo y voz. Ay, ay, ay, ay, ay. Cuando la pena entra, no hay quien la...